doscortadosproducciones.com. Esta noche vamos a hablar de Mary Ellen Mark. Era una fotógrafa que falleció el 25 de mayo. Mary Ellen Mark era una fotógrafa, como te comenté, y era una fotodocumentalista estadounidense. Con más de medio siglo de experiencia. Retrató grandes luminarias del cine, también hizo trabajos de moda, como al mismo tiempo hizo trabajos de entretenimiento. Su fuente estaba en sacar fotografías de lo que es la gente marginal, drogadictos, prostitutas, gente en abandono y víctimas de flagelos de la guerra. Claro. Por eso... Fue testigo, por ejemplo, de luchas de gays y lesbianas o las protestas de los hippies. Estuvo, por ejemplo, con Marlon Brando en Apocalipsis Now. Mirá. Estuvo en la filmación de Flying the Cuckoo's Nest de Jack Nicholson. Alguien voló sobre el nido del cuco. Exacto. El nido del cuco. Sí. Fue una fotógrafa que se caracterizó por haber sido enamorada, se podría decir, de México. En lo cual impartió regularmente cursos y talleres referidos a su trabajo. Su tan querida fotografía. Te puedo contar que se caracterizó porque era una fotógrafa de tipo análoga. Sacaba en blanco y negro y análoga. No quería sacar en digital, no. Hablaste, Javi, de que hacía campañas para las luminarias, o mejor dicho, hacía fotógrafa para las luminarias de Hollywood. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nombraste a Marlon Brando, nombraste al set de la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Pero ¿de qué más estamos hablando? Porque fuera del aire me decías que incluso trabajó con el ámbito del palo rockero. Con los Rolling Stones. Ella le importaba todo lo que son movimientos sociales. Entonces, como era fotógrafa, lo fotografiaba. Estamos hablando seguramente en los inicios, cuando nacía el rock, básicamente, seguramente que lo fotografiaba. Es más, fue testigo de eso. Con sus 75 años, seguramente. Claro, vivió toda esa época. Exacto. Me dijiste que es neoyorquina. Neoyorquina, sí. Neoyorquina. Nació en New York y murió en New York. Mira. A los 75 años, sí. El fotodocumentalismo puede ser, sí, corregime si me equivoco, Javi, ¿no? Capra o Crapa, algo así, ¿no? Un fotógrafo que sí. Saca en la segunda, el que fotografió el desembarco en Normandía. Claro. En la Segunda Guerra Mundial. Oriana Fallaci también, una que puede ser que me esté equivocando, una tana. Sí. Que tuvo una frase muy famosa que decía que todos los argentinos eran algo así como bestias, me acuerdo, una época, una frase bastante polémica referida a los argentinos. ¿Te gustó el laburo? Básicamente por eso, pero ¿qué puedes ver? Alguien que no sabe va a ver las fotos de esta mujer, ¿qué se encuentra? ¿Qué puede ver las fotos? En la foto, por primero de todo, puedes ver que es una persona en la cual sacó con varios formatos. Tenés desde 2.5 a 4.5 pulgadas fotos. Podés ver trabajos en blanco y negro utilizando película Kodak 3X. Podés ver una persona a la cual le interesa poner en relieve lo que son los problemas de la humanidad. O sea, la mina, para ilustrárselo a alguien que no sepa, porque hablaste de Kodak y ahora te pregunto qué es. La mina, había una guerra, estaba en el medio de la guerra. Claro. Había una manifestación hippie en el verano del amor y estaba ahí entre los hippies. Fíjate que gracias a eso... logró mostrar sus trabajos en revistas como, por ejemplo, Life, New York Times, The New Yorker, Rolling Stone y Vanity Fair. Igual estuvo durante 4 décadas, viajó por todo el mundo para mostrar sus trabajos sociales. Igual yo te iba a preguntar, Javi... Y retratista, sí, obviamente. Porque si no es por el tema de la... No es muy conocida la mujer esta, ¿no? O sea, para alguien que es fotógrafo, por ahí sí, pero... Sacamos del palo de la rama del fotógrafo. No es muy conocida de nombre esta mujer, ¿no? Lo que pasa es que el subgénero... Sí, el fotodocumentalismo. No es muy seguido. ¿Me entendés? Eso es lo que sucede. Igual en general los fotógrafos no son muy reconocidos, ¿no? O sea, en un ambiente sí, pero para el ojo general no es como el actor. En una película la fotografía pasa por alto y es muy importante, en las campañas también. Siempre como que le falta el reconocimiento al fotógrafo, ¿no? Sí, tal cual. Me da la sensación de que es una rama artística muy practicada hoy por hoy, ni hablar, en el siglo XXI... Y que sin embargo no tiene un reconocimiento masivo que debería tener. Me da la impresión a mí. Vos como fotógrafo lo sabrás mejor. Sí, es como que está marginado, es como que está a un costado siempre. ¿Y por qué puede ser eso? ¿No? Nos vamos un segundo, pero ¿por qué puede ser eso? Yo creo que, Martín, que es por algo cultural. porque es una, es como, que no se entienda mal, le falta carisma a la fotografía, o sea, es muy importante, le falta el carisma del... Yo creo que le falta marketing, tal cual. Le falta marketing, claro. No tiene marketing, el fotógrafo es lo menos cool que hay en el planeta. Y sin embargo lo practica todo el mundo. Exacto. Porque es una herramienta artística súper potable. Claro, pero es como que el personaje fotógrafo no vende. No vende el fotógrafo. ¿Entendés? Mm. Claro, más, que... por más bueno que seas. Lo interpretaste bien, porque yo no quería hablar de falta de carisma como falta de pasión, de piel. Es lo pasa que decías que, vos, falta de marketing. Cuando vos sacás una foto, por ahí vos le querés dar un sentido a la foto. Entonces sí. Sucede que muchas veces las personas se acercan y te preguntan, ¿qué hiciste, Martín, con esta foto? Y vos no querés explicar o por qué, ¿me entendés? La composición o por qué el hecho de la foto en sí. Que algo parecido pasa con los pintores, por ejemplo, haciendo la hermana mayor de la fotografía, ¿no? Sí, la pintura también es como de las artes en las que menos están reconocidas. Es como que se aprecia. Se aprecia, pero queda ahí, como algo de un nicho cerradito, como... No, no, por supuesto, jamás se tira abajo, sino que... Claro, se pintor... ¿Se sobrevalora incluso? ¿Se sobrevalora incluso? Sí. Sí, sí, Martín. No. Volviendo al laburo de esta mujer, que lo pueden ver ahí en pantalla mientras nos escuchan. Me decías que falleció este año. La mina cubrió evidentemente bastantes cosas. Trabajó para los Rolling Stones. Me decías que estuvo en la filmación de Apocalipsis Now, que seguramente me cierra con el laburo que hace ella, porque Apocalipsis Now, para los que no lo saben, se filmó en Vietnam. Sí. Se filmó en Vietnam. Trata sobre la guerra de Vietnam, pero se filmó en Vietnam. Y el rodaje empezó 4 o 5 años después que había terminado la guerra. O sea, estaba todo mal. Había ganado Vietnam. Estados Unidos estaba con el síndrome post-Vietnam de la derrota, del fin del sueño americano. El triunfo del comunismo. Ponele. Y viene y estas se fueron a meter ahí a grabar y la mina fue... Mirá, por ejemplo, cuando estuvo haciendo su serie de prostitutas de Bombay... Mirá. Ella misma dormía en el mismo sitio que las mujeres. Las prostitutas le daban un dormitorio para que esté escondida de los clientes, por ejemplo, ¿entendés? Así ella podía percibir lo que es la sordidez y patetismo de la vida en un prostíbulo. Uh-huh. Y poder... Encima en la India, Bombay. Y poder retratar, claro, por ejemplo. Uh-huh. Era una mujer que se comprometía con su trabajo social. No, aparte eso me lleva a la imagen de, por ejemplo, en los actores, el actor de rol, el tipo que se mete, se sumerge en lo que va a interpretar después el fotógrafo, ni más ni menos, porque encima estás retratando la realidad, no es que lo vas a interpretar, lo estás claro. Tomando, lo estás registrando y lo vas a dejar patentado. Incluso ella misma se clasifica como una fotógrafa de la calle, así entre comillas. Uh-huh. Esa es su visión de ella misma. Pregunta que por ahí te mato y no es necesario que me la contestes, pero me genera una duda. El fotógrafo, aún hablando del relieve de esta mina, ¿vive de la fotografía hasta el punto de que trabaja para compañías importantísimas, en películas importantísimas? Sin embargo, la remuneración, aún a esos niveles, ¿es equiparable a la que, por ejemplo, recibe un actor por una película? No, jamás, ¿no? No, jamás. Es ínfima. Ni siquiera tiene consideración. No. No queda. Bueno. ¿Me repetís el nombre de la fotógrafa para que quede patentado acá? Cualquiera que le interese. Se llama Mary Ellen Mark. Escuchanos en vivo por www.doscortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.